Hablamos con el profe de deportes, hablando justamente de actividad deportiva junto con Lautaro. Háganos la introducción, profe, por favor. Sí, bueno, antes de nada, gracias por venir. Estamos acá con un deportista elite que tenemos en la zona, uno de los tantos. Lautaro Ferreira, queremos contarlo y queremos felicitarlo tanto de la Municipalidad de Villajardino como de la Dirección de Deporte de la Municipalidad de Villajardino. Él salió 11 en Buenos Aires en el campeonato de cross country a nivel nacional. Así que es un logro muy importante, la verdad. Y bueno, y después corrió una carrera en los primeros días de julio en Buenos Aires, que la maratón, en Córdoba, que la maratón de Córdoba, donde quedó quinto de entre 5.000 corredores, que bueno, muy bien puesto. De todas formas, bueno, Lauti le va a poder comentar más sobre lo que es la competencia en sí. Bueno, Lautaro, felicitarte. Fue una fecha a nivel nacional en Buenos Aires y obtuviste un excelente resultado. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias, como dice el profe, por la nota y por venir. Y la verdad que sí, que muy contento. El fin de pasado estuve compitiendo ahí, a medida que había clasificado por el provincial, en el cual a competencia iban solamente 4 atletas de cada provincia, y bueno, un puesto 11 que la verdad que me dejó muy contento, y segundo puesto sería a nivel provincial, así que muy muy contento. ¿Fuiste uno de los pocos representativos a nivel provincial, Lautaro? Íbamos 4 por categoría, pero bueno, fuimos con otro chico, con August, que es de Santa Rosa Calamuchita, que él quedó subcampeón de Argentina, en el cual va al Mundial este año él, y bueno, y todos los chicos que tenían que haber ido, no, por un tema u otro, se ve que no pudieron ir. Lautaro, bueno, todas estas actividades de deporte son amateur y obviamente cuesta muchísimo el poder desarrollar tanto el entrenamiento como las carreras, los viajes, inclusive quedarse en el lugar, porque a veces tenés que ir 2 días antes. ¿Cómo combinás tu tarea personal con el deporte y cómo lográs ir a las carreras? Y sí, la verdad que, como decís vos, es como lo que más cuesta a través de, como decís vos, es un deporte amateur, como que no se puede vivir de esto, ni los mejores de Argentina, y bueno, se complica. Yo estudio en mi último año, el año que más lleva, así que se complica, y con los temas de los gastos también, gracias, tengo varios sponsors que me cubren los suplementos, los gimnasios, de ropa, todo, y bueno, y este año pedí ayuda a la municipalidad, que si Dios quiere me van a, o sea, ya yo pagué y ahora me van a devolver la plata, así que bueno, agradecer también. Lautaro, obviamente uno se mueve acá en Córdoba, bueno, fuiste a Buenos Aires, tu proyección es visitar lugares de Latinoamérica, extender tu carrera hacia la forma internacional. Sí, obvio que es como la meta y el sueño que tenemos. Hace poco arranqué, hace 2 años, y por suerte me está yendo mejor de lo que en su momento creí o como que busqué. Obvio que sí, y ojalá que el año que viene, el próximo año, pueda representar a Argentina y poder no solamente representar la provincia como vengo haciendo este último tiempo. ¿Cuál es tu próximo desafío? Mi próximo desafío, corro este fin de semana en Córdoba, una carrera que se hace de cross también en el Parque Sarmiento, que es muy grande, con mucho nivel, y la próxima, frenar un poco, hacer una buena pretemporada y tratar de meterse lleno en la pista. La Copa de Clubes, que en octubre, que es como casi como el mismo nivel que un nacional, y medirse con eso, así que hacer un parate y entre medio correr el duatlón acá de Jardino, que la vez que es una buena carrera que tenemos acá cerca y no se puede desaprovechar, la verdad. ¿Va hacia las 2 disciplinas, obviamente, Lautaro? No, corro, solamente correr, lo hacemos, todavía no le pregunté, pero si Dios quiere con Martín, que fue que el año pasado la ganamos también, claro. Con Martín Pía acá de Jardín, en la parte bici yo corro, ¿no? Lautaro, la otra vez me decías que de esto que te estabas especializando siempre, en carrera muy explosiva, que son entre 10 y 15 kilómetros, sí. Y me decís que tenés pensado hacer ¿alguna otra cosa más de pista también? Sí, este último tiempo, más que nada la primera mitad de año, hicimos una buena pretemporada para llegar bien al provincial de cross y al nacional de cross, y me tiré como a correr un poco más de montaña y distancia un poco más larga, que pude por suerte ganar la carrera Río Pinto y la Fiambara de Acer de Catamarca, que eran distancias de 35, 25 kilómetros, en la cual no estoy acostumbrado. Y mi especialidad, como que lo que más fuerte me siento, como bien decís vos, son distancias menores a 15 kilómetros. Y ahora, como dijiste recién, me voy a meter más que nada a correr en pista a distancia de menos de 5.000 metros, 5.000, 3.000 y 1.500 metros. La preparación física es diferente, más explosiva. ¿Tenés un entrenador para esto? Sí, yo entreno con Mati Gutiérrez, que es el profe de Liebres. Que la verdad que un genio, vamos modificando y cambiando, y obvio que sí, que son muchos kilómetros semanales con más intensidad y mejor calidad. También, ahora que justo toca el tema de Liebres, felicitar a Dai Pellicer, que estuvo compitiendo en Chile el fin de pasado, que logró un tercer puesto creo que si no me equivoco, era como un sudamericano que fue a representar a Argentina. La verdad que felicitarla a ella y a Mati por el trabajo que viene haciendo. Bien, Lauti, felicitarte. ¿Algo más, profe, que quieras No, cerrar la nota? yo también felicitarlo, la verdad que lo conozco de hace un tiempo, porque fue alumno mío de fútbol y sé la clase de persona que es y lo que ama el deporte, así que bueno, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias.